como el agua viene. Entre risas me sanaste, entre risas me sostienes. ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo quieres que me aleje? Todos tienen una historia que contar. Corren las canciones urgentes por mis piernas. Aceleran reflexiones que bombean el corazón. Reaccionan en mis manos curtiéndome la piel. Si no te reconoces, recuerda de dónde vienes. Volvería el tiempo atrás. Que contar, todos tienen una historia que contar. Todos tienen una historia que contar. Choza, matizando el momento, atando el alimento, nos mantiene despiertos hasta aquel día, volvería el tiempo atrás. Acercarme solo para volverte a hablar. Todos tienen una historia que contar. Todos tienen una historia que contar. Claro como el agua viene. Entre risas me sanaste, entre risas me sostienes. ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo quieres que me aleje? Todos tienen una historia que contar. Volvería el tiempo atrás, solo para ir a sentar. Volvería a acercarme, solo para volverte a hablar. Todos tienen una historia que contar. Todos tienen una historia que contar. Todos tienen una historia que contar.